Bueno, yo soy Elisa Castillo, soy enfermera. Fuerte. Soy Elisa Castillo, soy enfermera y bueno, estamos todos juntos haciendo esta medida de fuerza, esta lucha por recursos humanos. Nosotros en enfermería estamos necesitando urgente enfermería. Igualmente técnicos de rayos y de laboratorio. No queremos más este sueldo miserable. Han cerrado las paritarias y hasta ahora nosotros no hemos llegado a ver todavía nuestro aumento. Y los enfermeros que ingresan no se quedan por el sueldo miserable. No quieren ganar 3.000 pesos por mes, llevarse eso en su bolsillo. No les reconocen, a ningún licenciado les reconocen la carrera hospitalaria. O sea, por lo tanto, un enfermero que está 10, 15 años, no, todavía no cobra la carrera, no tiene carrera. ¿Por qué? Porque está en las paritarias y en el reencasillamiento, lo ponen como técnico y nosotros no somos técnicos, creo que somos enfermeros, somos profesionales y por lo tanto nos tienen que reconocer como tal. Lo mismo pasa en laboratorio, los técnicos no hay técnicos de laboratorio, no hay técnicos de rayos, se redujo el tema de del refuerzo de guardia. Hay un solo radiólogo por guardia de 24 horas y después el tema de la forma de trabajo que nosotros tenemos. Es terrible el modo de que tenemos de trabajar, es infrahumano. Por el tema de los recursos que tenemos, son pésimos los recursos que tenemos. Por ejemplo, en el Gutiérrez se está haciendo trasplantes, ¿no? Y se está poniendo a los trasplantados en la terapia intensiva juntamente con todos los virus sinciciales que en este momento tenemos. Entonces, ¿hasta qué punto no le importa ni siquiera a la directora que los trasplantados tengan que estar atendidos como están atendidos? Hoy, por ejemplo, había 4 enfermeras en la terapia intensiva con 20 pacientes más el trasplantado. ¿Cómo se puede atender? Entonces, no queremos más ni módulos miserables, ni tampoco guardias de que hacen los técnicos miserables, porque nos pagan una miseria. Nosotros a la hora de módulo estamos cobrando 14 pesos. Hace 2 meses que estamos haciendo paro de módulo, no lo hacemos, no, ni tampoco lo vamos a hacer hasta que no se revierta. Y quiero que también se reabran las paritarias, porque entonces si nosotros se reabren las paritarias podemos discutir nuestro salario.